Seguro te enteraste de que a partir de marzo de 2024, Francia reconoce oficialmente en su constitución el derecho al aborto. Este logro histórico ha sido un hito en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes ante un panorama global en el que se está produciendo un retroceso y una mayor vulneración al derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Ante este escenario, la campaña Mi Voz, Mi Decisión está reuniendo actualmente 1 millón de firmas para garantizar que el aborto libre y seguro sea una realidad en los países que conforman la Unión Europea. Las personas migrantes y racializadas compartimos la necesidad de blindar el derecho al aborto en la Unión Europea. Sin embargo, resulta imprescindible que esta garantía ponga en el centro a quienes más se vulnera desde los discursos de odio, la invisibilización e infantilización sistemática y las políticas coloniales, racistas y patriarcales que nos violentan y nos reducen a una cuota. El aborto ha sido históricamente una causa nuestra. Recordemos, por ejemplo, que el pañuelo verde nació en Argentina en 2003, como símbolo de la lucha por la legalización del aborto. Abya Ayala se tiñó de verde. Y desde entonces, este pañuelo forma parte del acervo visual en cualquier lugar de uno y otro lado del Atlántico en el que se luche por los derechos sexuales y reproductivos. Si bien apoyamos y compartimos la urgencia de blindar el derecho al aborto y reconocemos que la campaña puede contribuir significativamente a asegurar este derecho frente al creciente avance de la extrema derecha, consideramos urgente que la propuesta sea sobre todo antirracista, que se garantice el acceso al aborto a las personas en situación legal irregular que necesiten llevar a cabo este proceso, que parte del trabajo sea la lucha contra las violencias racistas en los espacios vinculados al ejercicio de este derecho, como los servicios públicos, los servicios sociales y las clínicas. Se debe reconocer que para nosotros es tan importante la autonomía de nuestros cuerpos como la de nuestros territorios, esos de los cuales no podemos desligarnos, pues muchas de las causas por las que estamos abortando hoy aquí responden al despojo y las violencias perpetradas por los países occidentales. Y es que solo pensando en quienes atraviesan mayores situaciones de vulnerabilidad, podremos hablar de un derecho universal. Por eso, y ante todo, también nuestras voces y nuestra decisión. Estamos a 2 días del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, o Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. ¿Por qué tenemos que seguir peleando por ejercer este derecho? Pues porque en muchos países se sigue impidiendo a las mujeres abortar y ejercer nuestro derecho con todas las garantías. En muchos países no solo está prohibido, sino que se encarcela o se sigue encarcelando a las mujeres que de una manera incluso clandestina, porque no han tenido otra opción, han tenido que abortar porque está en peligro su vida. El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, algunos estados de la República Mexicana y de Estados Unidos. Y en Europa, pues solo está permitido en casos concretos en países como Polonia, Reino Unido y Finlandia. Y tan solo en 5 países de América Latina permiten aborto dentro de unos plazos establecidos: Argentina, Colombia, Cuba y Ciudad de México. El resto hay estrictas condiciones, por no decir donde sí que está prohibido, que es en Malta, en el Estado del Vaticano y en Andorra. El 28 de septiembre fue una iniciativa que surgió en 1990 en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Y con los años se ha ido extendiendo por todo el mundo porque sigue siendo necesario pelear por ese derecho. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, el 8% de las mujeres, de las muertes de mujeres en el mundo, se deben a abortos inseguros. Bienvenidas, estamos en Entre el Nopal y el Olivo. Yo soy Tatiana Romero. Yo soy Susana Albarrán, hola. Y estamos ya en nuestra 3ª temporada. Esto es muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. No pensamos que fuéramos a durar tanto, pero aquí estamos. Así que bienvenidas a la 3ª temporada. Bienvenidas también a nuestras compañeras de La Quilombera, que este martes tuvieron programa. De nuevo, de sí, nuevo, que han vuelto. También van a estar una vez al mes, como nosotras. La Quilombera es el programa que analiza las noticias con una perspectiva antirracista y pues somos un poco programas hermanas, porque este es el programa del Twitch del Salto de Feminismo Antirracista, como ya saben, a ambos lados del charco. Vamos a hacer los recordatorios de siempre, es decir, pueden suscribirse al Twitch o deben suscribirse al Twitch. Al Twitch del Salto. Si tienen Amazon Prime, ya saben que ese señor les regala una suscripción en el Twitch. Suscribirse también al Salto. Ahora mismo, si se suscriben al Salto, les llega el último y flamante libro de Pablo Elordi. Compañero periodista aquí del Salto. Compañero periodista del Salto, El Estado Feroz, que analiza un poco el papel del Estado después de la crisis del 2008, ¿no? Así que está publicado por Verso Libros. Un saludo a los editores de Verso Libros. Y pues suscribirse y se llevan este libro, ¿vale? Firmado además. Es verdad. Es que firmado, que lleva, es un plus, es un plus. Bueno, pues como ya dijo Susana, estamos a dos días del 28 de septiembre, el Día Global de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Nos parecía muy importante hablar de este tema, no solo porque sigue siendo un tema que no es, o que no tenemos los derechos en todo el globo, sino porque también nos parece que hay algo de lo que no hablamos lo suficiente, que es justamente la descolonización del aborto o pensar el aborto en un marco antirracista. Para eso tenemos dos invitadas. Cada una de ellas pertenece a una colectiva de acompañantes de procesos de aborto. También nos parecía muy importante, más que analizar datos, más que analizar cifras o leyes, hablar con personas que están ahí. El aborto no siempre fue una práctica que se llevaba de manera individual, clandestina y en la oscuridad, ¿no? El aborto antiguamente era algo que se hacía de manera acompañada, estoy pensando antes de la modernidad, y nos parecía muy importante porque se está recuperando la tradicionalidad y la ancestralidad de un montón de sitios en los que el proceso de la interrupción del embarazo es una práctica comunitaria. Yo aborté con misoprostol hace 20 años, cuando todavía no era legal el aborto en la Ciudad de México. Yo aborté en el 2005. El aborto se legalizó en la Ciudad de México en el 2007, dos años después, pero bueno, a mí no me tocó. Y fue una experiencia muy dura. Yo no estaba sola, me acompañó mi madre, pero me acuerdo muchísimo que no sabía muy bien qué hacer. O sea, que era como, es que la gente te decía, hay unas pastillas, ¿no? Era como todo un poco rumorología. Hay unas pastillas que se llaman Citotec. Y yo es que ya a partir de ahí a los electrodomésticos Citotec les llamo Citotec. Y entonces, bueno, ahí, ¿no? Pero sí, ¿no? Te decían, hay unas pastillas, no sé, es que no sé cómo se toman, no sé cómo se hace, tal. Entonces, pues pasabas muchísimo miedo. No lo hablábamos, o sea, no lo hablábamos, ni aunque estuviéramos en el movimiento feminista. Yo recuerdo que estaba, de hecho, ya en el movimiento por la legalización al aborto en la Ciudad de México, y aún así no lo hablábamos, ¿no? No lo hablábamos y pasaban cosas como lo que me sucedió a mí, que te decían que si no funcionaba, porque claro, tampoco sabíamos qué dosis, o sea, esto es muy fuerte. Tú te las tomabas como de, pues ahora esto y dentro de 12 horas esto y ya vemos, bueno, total que cuando las cosas no salían bien, ¿no? Te decían que fueras al hospital y que dijeras que fue un aborto espontáneo, ¿no? Aborto en evolución, que fue un aborto espontáneo y te arriesgabas a que llamaran a la policía y te acusaran de homicidio. A mí, pues bueno, tuve que ir al hospital a que me hicieran un legrado y pasabas mucho miedo porque no sabías si te iban a acusar, ¿no? Dependía de la trabajadora social, de la asistente médica, del médico que te entendiera. Y no hablábamos de esto, ¿no? Y creo que esto ha cambiado, que gracias al feminismo antirracista está cambiando. Cada vez hay más grupos y colectivas de acompañantes a procesos de aborto y también al posproceso, ¿no? Porque no es solo abortar, sino también es el posproceso. Entonces, nos parecía muy importante en este programa abordar el aborto desde este marco, ¿no? Desde un marco comunitario, desde un marco antirracista, desde un marco decolonial, y por qué no también traer la idea de que se ha abortado siempre. ¿Y qué pasó en la modernidad? Que de repente, ¿no? las mujeres ya no teníamos no solo control sobre nuestros cuerpos, sino el derecho a utilizar plantas medicinales, sí, que históricamente habíamos utilizado, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar a nuestras invitadas, que estamos muy contentas de tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Ya saben que, como siempre, tenemos a dos invitadas, cada una de ambos lados del charco. Así que voy a empezar con Sara, de Aborto Antirracista Madrid. Bienvenidísima, Sara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, hola, muchas gracias a ustedes. Hola, qué ilusión estar aquí y, bueno, poder entablar como este tipo de diálogos y conversaciones políticas, porque en definitiva es necesario que empecemos a cuestionar realmente. Bueno, que en principio lo reguló la colonialidad, los hombres, el Estado, y ahí estamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarnos. Como colectivo, estoy aquí como colectivo y, bueno, presta a todo lo que queramos hablar. Muchas gracias, por estar aquí, Sara. Y nuestra segunda invitada es Daniela Medina. Ella es de las Marías Acompañantes del Estado de México. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarnos. Es para nosotras muy importante en este momento hablar sobre aborto libre de estigmas y del acompañamiento que se realiza en el Estado de México. Estamos luchando para que en este mes se logre que sea legal y que haya una despenalización formal. Hemos estado trabajando en el Senado, en Cámara de Diputados y con diferentes entidades políticas, pero además seguimos acompañando en el día a día desde la calle y desde nuestros teléfonos para no dejarle todo en manos a las figuras políticas que, si bien en este momento están ayudando un poco que se haga legal, también lo hacen desde una postura muy blanca, muy patriarcal y muy con esta idea de que ellos nos van a salvar el día que se haga legal. Cuando sea o no legal, nosotras vamos a seguir abortando y vamos a seguir acompañando. Pues toda la fuerza desde ya para esta lucha. Muchísimas gracias de verdad a las dos por estar aquí. Pues a mí me gustaría comenzar, para que sepamos también de cómo se han organizado estas colectivas que hemos invitado hoy, nos gustaría que nos contaran Sara y Daniela cómo iniciaron estas colectivas. ¿Qué fue? ¿A partir de qué? A partir de, hombre, de una necesidad, por supuesto, pero sí nos gustaría saber cómo habéis conformado estos grupos. Colectivas, en realidad. ¿Empiezo yo o como quieran? Dale, dale, Sara, dale. Dale, bueno, pues nosotras surgimos hace aproximadamente 3 años, justo en el marco de la pandemia. Ya sabemos que la pandemia lo que hizo fue detonar como todas las crisis y las realidades de las personas con menos acceso a derechos en general. Tuvimos una circunstancia, justo compañeras que hacemos parte del tejido antirracista en Madrid, en el que de manera paralela nos llegaron dos situaciones, en dos circunstancias similares, y era que estas personas no tenían acceso a la sanidad pública, estaban en situación administrativa irregular, y claramente, siendo parte del tejido antirracista, específicamente de la Comisión de Migración y Antirracismo, pues lo primero que hicimos fue tirar de las redes feministas, ¿no? Correr, como, ¡ay, qué hacer! Uy, te nos vas, Sara. Sí, se nos congela un poquito. Vale. ¿Sí? Que te nos congelas un poquito. Ay. Vale. Vale. Regresa un poquito antes. Me avisan si vuelvo. Te avisamos. Vale, pues entonces lo que estaba comentando era que pues esto surge en el marco de la pandemia, nos llega a compas, activistas antirracistas del movimiento feminista, y en ese momento lo que hicimos fue, en principio, como tirar de las redes feministas que teníamos a la mano, y pues la respuesta que hoy ya decimos con tranquilidad, pues no lo miramos con tranquilidad, pero ya tenemos la certeza de que es así, pues fue casi nula. realmente en ese momento lo único que nos derivaron fueron a protocolos, mecanismos, rutas, laberintos terribles al interior del estado, pero ninguna garantía real para que estas compañeras pudieran acceder. Fue justo otra compañera del movimiento antirracista quien nos posibilitó el contacto con otras compañeras a quienes públicamente les damos las gracias y las amamos demasiado, que son Mica Sororidad, son compas en Barcelona. Te están viendo. Las amo. Quienes con todo, ahí sí, con todo el ímpetu de antirracista, lo que han hecho es acogernos, acompañarnos, no solo en ese momento específico, sino también como ayudarnos a cuajar lo que sería hoy en día nuestra colectiva. Y bueno, pues todo lo que implica un acompañamiento, un protocolo y demás, y pues así surgimos. Y pues con el paso del tiempo, porque nuestra colectiva es una colectiva en movimiento, dinámica, todo el tiempo con profundos debates de qué es el aborto antirracista, pero cómo lo entendemos y cuando incorporamos la colonialidad, o sea, como que todo el tiempo estamos ahí, porque claramente pues desde el privilegio que teníamos algunas no llegábamos a la profundidad de lo que implica poder acceder a este derecho, porque incluso compañeras que hacíamos parte de la colectiva ya habíamos abortado, habíamos vivido violencias racistas en términos institucionales, la típica violencia racista cuando accedes al sistema sanitario y te cuestionan que por qué lo haces, que si es nuestro método anticonceptivo, que por qué, si nosotras somos de familias numerosas, bueno, sí, en general el típico de violencias, pero no habíamos entrado de abordar la problemática específica de las mujeres en situación administrativa irregular, que es que ni siquiera pueden acceder a ningún tipo de servicio sanitario por una serie de protocolos, pero no sé si, y no me quiero adelantar, si esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Vale, sí. Pues entonces como que fundamentalmente surge así, la colectiva está conformada por personas en general del movimiento antirracista que venimos acompañando específicamente, nuestra única prioridad es mujeres racializadas y migrantes. Esa es como nuestro foco de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Pues Daniela, si nos cuentas. Dale, Dani. Nosotras nacimos hace 8 años. Hubo un momento en Ciudad de México en que un grupo de policías violó a una menor de edad y se hizo toda una movilización en Ciudad de México donde hubo mucha iconoclasia, se rompieron estaciones del Metrobús, etcétera, y eso hizo que muchas feministas que ya estábamos un poco organizadas nos unificáramos más, y en este tema empezamos a pelearnos en redes sociales, en Facebook sobre todo, sobre la despenalización del aborto y el derecho a la autogestión de nuestros cuerpos. Éramos 4 mujeres que nos dedicábamos únicamente a pelear en redes sociales, y de repente empezaron a llegarnos otras mujeres que necesitaban abortar y que tenían muchas dudas de cómo hacerlo. Yo empecé a acompañar a los 19 años, o sea, hace 15 años, y tenía ya experiencia, pero únicamente en abortos en clínica. Siempre iba a Ciudad de México y sabía a dónde acudir, dónde las clínicas eran seguras, dónde eran un poco más económicas, o conocía ya algunas fundaciones que nosotros consideramos que son de riesgo, pero nunca había acompañado en línea y con medicamentos. Hasta que comenzaron a llegarnos muchas, muchas mujeres del Estado de México y nos decían, pues es que para mí es imposible moverme a Ciudad de México y pagar. Un aborto en Ciudad de México puede tener un costo desde 2.500 pesos hasta 9.000, depende de lo que elijas y depende de la clínica. Entonces ellas nos decían, para mí es imposible pagar eso, y decidimos comenzar a educarnos sobre el uso del misoprostol. Una compañera que ya había sido parte de una red, que además es una compañera con orígenes indígenas, racializada, ella nos empezó a hablar sobre cómo se debería acompañar y cómo se debería hablar sobre el aborto sin estigma. Porque a pesar de que habíamos acompañado antes, aún teníamos pequeños detalles que nos hacían hablar un poco desde el privilegio y desde temas un poco moralistas, puede ser. Entonces ella comenzó a enseñarnos y ayudarnos a acercarnos a talleres, y ya llevamos 8 años haciendo acompañamiento de manera, o sea, ya estábamos organizadas hace 8 años, pero de manera formal a partir del 2018 comenzamos a hacer acompañamiento en redes sociales, y durante la pandemia tuvimos un boom enorme. Comenzamos a hacer círculos de información y de lectura donde hablábamos sobre aborto, sobre feminismo anticapitalista y antirracista, y también comenzamos a dar talleres, y en esos talleres comenzamos a acompañar hasta 17 personas al día. Fue nuestra época donde más tuvimos acompañamiento, y actualmente estamos empujando la ley por el aborto legal y seguimos trabajando, acompañando día y noche a las mujeres que lo necesiten. Bueno, pues me detengo también un poco aquí contigo, Daniela, porque es verdad que nosotros hemos encontrado, y un medio de referencia a este programa es La Cadera de Eva, un artículo muy interesante que justamente habla sobre la situación que hay en el Estado de México, que es, digamos, el estado que rodea Ciudad de México, y de hecho es uno de los más densamente poblados. Bueno, pues, y además cercano a Ciudad de México, es decir, que estando, digamos, no garantizado el aborto en Estado de México, muchas de las mujeres acuden a Ciudad de México a hacerse los abortos. Pues desde 2007, cuenta este artículo, porque además está basado en el informe Navegando Obstáculos, Acceso al Aborto en el Estado de México, dice que 72.000 mujeres, más de 72.000 mujeres, y personas gestantes han tenido que viajar a Ciudad de México para obtener los servicios de interrupción del embarazo desde 2007. ¿Nos cuentas en todo caso un poquito más, Daniela, en qué estáis ahora, qué avances? Bueno, nos decías así muy brevemente al principio, este proceso de legalización del aborto en el Estado de México. Solo apunto, en toda la República Mexicana solamente hay hasta ahora 13, 14 estados que lo tienen legalizado. Es decir, que cada estado tiene que aplicar su propia legislación pero hay una ley general, pero luego cada estado tiene que en este caso, Estado de México está en ello. Pues cuéntanos, Daniela. Nosotros llevamos en la lucha, o sea, ya muchos años, pero así de manera directa con Cámara de Diputados, llevamos desde el 2021. En el 2021 fue nuestro primer acercamiento y la verdad fue muy complicado. Vivimos una represión muy dura, fuimos atacadas afuera de Cámara de Diputados. Al inicio hicimos mesas de trabajo con varias diputadas y diputados, y después nos dimos cuenta que estaban jugando un poco con nosotras y que estaban negociando la ley entre partidos políticos. Mientras nosotras estábamos afuera de Cámara de Diputados, quien era en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados estaba en una sesión con el Frente Nacional por la Familia y con grupos que ejercen discurso de odio, que se dicen feministas pero ejercen discursos de odio. Y nosotras estábamos siendo manguereadas y gaseadas de una manera brutal. Ahí decidimos romper toda la cercanía con Cámara de Diputados hasta este momento. Y decidimos en ese momento muchas resguardarnos. Yo tuve que huir de mi ciudad natal porque me llegaban llamadas horribles por parte de grupos de choque donde me decían cosas que... O sea, me decían que me iban a mandar a violar porque había hombres trans y compañeras trans que estaban luchando con nosotras. Entonces me decían que como yo estaba de su lado, me iban a mandar a violar entre 8. Y comenzaron a circular nuestros datos, a decir en dónde vivíamos, en redes sociales, nos doxearon horrible. Entonces en ese momento dijimos que por nuestra seguridad necesitábamos espacio, necesitábamos tiempo para recomponernos y para reorganizarnos. Y hasta este año nos volvieron a llamar algunas figuras políticas y nos dijeron, ¿saben qué? Este año en esta Cámara sí se va a hacer, sí vamos a trabajar por la despenalización. Y ya llevamos desde inicios de agosto en mesas de trabajo y buscando que realmente se accione, que realmente suceda. Sabemos que la diputada, que es la primera la gobernadora, es la primera gobernadora de izquierda del Estado de México, está trabajando también en una ley que esperamos que salga el 28. Sabemos que ella también tiene interés, entonces únicamente estamos esperando que sea real y nosotras estaremos ahí a pie de cañón hasta que lo tengamos por escrito y haya acceso seguro para todas. Aunque sabemos que el hecho de que sea legal no significa que haya clínicas y que haya políticas públicas adecuadas. Sucede, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, que ahí es legal desde hace, me parece que 4 años, y aunque es legal, a muchas mujeres se les niega el acceso porque les dicen que no hay clínicas especializadas y que no hay profesionistas de la salud que lo hagan. Entonces, a pesar de que ahí ya es legal, siguen teniendo que moverse hacia Ciudad de México, a Veracruz o buscando redes de acompañamiento como nosotras para poder tener un acceso seguro y libre de estigmas. Gracias, Daniela. Oye, que no, vaya, no conocíamos, bueno, hasta dónde, ¿no? Ha llegado la represión por hacer valer nuestro derecho, ¿no? Y bueno, de verdad que bueno que esto avanza y que ojalá esto sea pronto una realidad y una buena noticia para todas. Sara, a ti te preguntaría un poco lo mismo, ¿no? Porque ¿quiénes tienen acceso al aborto en España, en Madrid, y quiénes no, ¿no? Cuéntanos esos claro, casos a los que porque además aquí en España también está reglado por comunidades autónomas, ¿no? O sea, hay una ley general y se supone que en el papel todas tenemos derechos, pero en la práctica, depende de la comunidad autónoma, cambia un poco esta historia, ¿no? Cuéntanos un poco quiénes tienen y quiénes no tienen, por favor. Vale. Bueno, yo creo que lo primero que quiero puntualizar es que hay una falsa idea de que en España en general se puede abortar, que hay una ley garantista que permite el acceso en general a todas las mujeres. Y pues es que ni siquiera las mujeres con papeles, con nacionalidad, autóctonas, nacidas aquí, pueden acceder porque realmente la accesibilidad en sí mismo ya es un problema. Y como lo comentaba Tati hace un momento, pues acá las comunidades autónomas se regulan de manera diferenciada en términos de este derecho. Y lo que nos compete a nosotras, que es específicamente Madrid, tiene una situación puntual en el que el acceso realmente está restringido y completamente anulado. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente hay una ley que permite la garantía, universal no, o sea, no existe, que permite la garantía al acceso al sistema sanitario, pero que en la práctica no es posible porque los tiempos para acceder a este sistema pues no se corresponden incluso aunque las personas tengan los requisitos burocráticos que esto implica, ¿sí? O sea, hace poco hubo una reforma en la que se quitaron como algunas cosas como el pensar 3 días, como que se amplía la garantía de accesibilidad, se le quitan fondos a los providas, bueno, o sea que bien, o sea, realmente nosotras decimos todo lo que sea en pro de facilitar el acceso universal, libre, espontáneo, gratuito de las mujeres, está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando estos feminismos no se dan cuenta que este tipo de procedimientos burocráticos dejan por fuera a quienes no podemos llegar a él? Y con esto me explico. Exigen la presentación del pasaporte. ¿Por qué se asume que todas las personas que vivimos en este país o que las personas que están en situación administrativa irregular tienen un pasaporte? ¿Por qué se asume que todas tenemos acceso a un empadronamiento? Y lo peor, ¿por qué se contemplan plazos que superan los 2 o los 3 meses para acceder a un derecho que es vital y que es de urgencia, ¿no? Entonces, fundamentalmente en Madrid la realidad que tenemos es esta. Los tiempos, en el papel está establecido, pero en los tiempos y en las prácticas no se da. Y de manera adicional, pues no contamos desde el tejido de acompañante que tiene los privilegios para generar condiciones, medidas, redes, trabajos, como para poder acceder. Porque esa es la otra, ¿no? O sea, nosotras también nuestro ejercicio es un ejercicio político de quitarle tiempo al capitalismo para hacer activismo abortero. Y esto es una apuesta política de decir, hay que acompañar. Para nosotros el activismo de redes es maravilloso, pero es que este tipo de ejercicio político requiere poner el cuerpo, requiere poner horas, requiere poner días y requiere sacar de esta órbita del individualismo, de creer que es como si te sacaran una muela. Algún día lo hablamos con una compañera, es que creen que, no, que es como sacarse una muela, no, es que hasta una muela duele sacársela. Entonces, claro, estamos aquí para subvertir todas estas formas, todas estas formas coloniales de entender el aborto como una cosa individual, como un protocolo administrativo, como una cosa que solamente el Estado debe garantizar y que no corresponde a un tema político comunitario y a un tema colectivo, ¿no? Entonces, como... Claro. Pues antes de que pasemos al tema de los acompañamientos, que a mí me gustaría un poco preguntarles a cada una cómo es un acompañamiento, ¿no? Voy a poner un pequeñito vídeo que no es más que un pequeñísimo agradecimiento a todas las que hacen activismo abortero. Es un minutito y volvemos, ¿vale? Con nuestros derechos sexuales y reproductivos ha sido peleada desde muchas trincheras. Una de ellas, sumamente importante, son las acompañantas, mujeres instruidas que desde la perspectiva feminista realizan interrupciones del embarazo de forma segura. El aborto es finalmente un procedimiento médico, un proceso que atiende a nuestra salud, pero también viene como esta otra parte que tiene que ver con, yo lo pienso mucho como la ternura, ¿no? O sea, como a mí me mueve y me conmueve mucho también el pensar cómo podemos crear redes de confianza y de cuidado y de acompañamiento entre personas que no nos conocemos. Pues eso, ¿no? La ternura por delante. ¿Quién quiere empezar a contarnos un poco qué es un acompañamiento? Venga, Daniela. Pues yo. Un acompañamiento es... me resulta muy complejo definirlo porque todos los acompañamientos son distintos, todos los procesos son distintos, pero efectivamente nacen desde la ternura. Yo decidí acompañar en un momento muy vulnerable de pues no mío, pero de una de mis mejores amigas. Ella era violentada por su pareja y tenía un bebé de 6 meses. Cuando ella decidió abortar, ella no tenía absolutamente a nadie con quien confiar. Entonces fue mi primer acompañamiento a los 19 años. Y a partir de ahí, ella le decía a sus amigas, como mi amiga me acompañó y me ayudó mucho. Y yo quería que todas se sintieran que no estaban solas. Y después cuando me tocó vivirlo a mí y tuve a mi lado a mi hermana y mi hermana me brindó todo el cariño y toda la ternura, decidí que quería que todos tuvieran un poquito de mi hermana cuando decidieran abortar y que fueran acompañadas por mí. Y bueno, cuando acompañamos nosotras, las Marías acompañantes, para empezar nos llamamos Marías porque en México es uno de los nombres más comunes y queremos que se sepa y que se entienda que somos como todas, que cualquier mujer que aborta es igual a cualquier otra mujer y que es una cosa cotidiana que sucede y que no va a dejar de suceder nunca. Entonces nuestra red, que se llama así, recibe mensajes en las redes sociales y a partir de ahí quien está disponible, casi siempre somos 3, que somos las que más acompañamos, les preguntamos sobre cuántas semanas tienen, cómo se enteraron que estaban embarazadas y qué es lo que quieren hacer. Les damos 2 opciones porque muchas deciden no abortar con medicamentos en casa, entonces les damos la opción de decirles en qué clínicas nosotras creemos que es más seguro y que sabemos que las tratan mejor. Y les decimos cuáles son las clínicas que ofrecen a servicios donde hay violencias obstétricas, entonces ahí las advertimos, o les ofrecemos acompañamiento por redes sociales o por WhatsApp para que aborten en casa. Les ayudamos a conseguir el medicamento si es necesario y las acompañamos antes, durante y después. Nuestro acompañamiento dura aproximadamente 1 mes. Durante el proceso estamos las 24 horas en contacto con ellas. Un aborto con misoprostol, únicamente con misoprostol, puede durar de 6 horas a hasta 12, depende de las semanas, depende del cuerpo de cada quien. Y si es con MIFE, pues dura un poco menos, es más rápido. Si se necesita MIFE, conseguimos con otra compañera de otra red que nos ayuda, que lo distribuye y lo distribuye a bajo costo. Y a partir de que ellas empiezan a hacer la primera dosis, nosotras estamos para decirles cómo se hace paso a paso y además para ayudarlas a tranquilizarse. Hemos visto que mientras más calmadas estén, que más seguras se sienten y que su proceso es más llevadero. Si están muy nerviosas, si tienen mucha, como mucho nervio, si están muy aprensivas, sabemos que puede ser un aborto más complicado, entonces nos platicamos con ellas, les brindamos toda la seguridad posible y ya cuando sucede nos comunicamos al día siguiente para saber cómo están, después a la semana para saber cómo va, si siguen teniendo sangrado, si siguen sintiéndose mal, etcétera, y después al mes, porque hemos visto que la mayoría de nuestras acompañadas después de un mes comienzan a tener dudas, ¿no? Si no tuvieron posibilidad de hacerse un ultrasonido o otra prueba de embarazo, tienen dudas de si funcionó, si no funcionó, o simplemente su cuerpo, el síndrome premenstrual comienza a manifestarse y hemos visto que tienen muchos nervios, que algunas llegan a sentirse deprimidas, que creen que se están arrepintiendo. Y pues nosotros platicamos con ellas y les decimos, no, no es que te estés arrepintiendo, lo que sucede es que es tu cuerpo hablando, tu cuerpo está lleno de hormonas y pues estamos aquí para acompañarte. Después de eso, pues ellas deciden si quieren seguirse comunicando con nosotras o no. Hemos tenido acompañamientos que han durado, o sea, mucho tiempo, mujeres que nos han buscado y que después nos dicen, quiero acompañar yo a una amiga, y nosotras les enseñamos cómo hacerlo. En una central de abastos, incluso ya hay una red pequeña donde entre ellas mismas se distribuyen misoprostol y nosotras solamente funcionamos como nosotras les hacemos llegar al misoprostol a alguna de ellas y les resolvemos todas las dudas que tengan. Y eso es muy interesante porque la central de abastos del Estado de México vive mucha precariedad, las mujeres viven muchas violencias y ellas mismas se han organizado a partir del aborto de una para acompañarse y para cuidarse y para no soltarse de la mano, para abortar desde la ternura y desde el cuidado colectivo. Sara, cuéntanos, porque acá además la situación pues está un poco más compleja, ¿no? Muchas veces son personas migrantes, sin ningún tipo de red, en situación irregular, a 10.000 kilómetros de su país. Cuéntanos. Como poco. 10.000, como, bueno, 8.000 a Colombia, bueno, así vamos tirando para abajo, y para los lados y para la derecha, o sea, mejor dicho, es que aquí mismo. Yo creo que para mí es importante como detallar un poco el contexto de cuál es la realidad de las mujeres que se encuentran en la necesidad vital de poder acceder al aborto y que no tienen ningún tipo de respuesta. Lo primero es que, como lo acaba de decir Tati, efectivamente hablamos de mujeres que no tienen una red de afectos o hasta ahora la están construyendo y en esa medida no tener una red de afectos implica también no tener una red de cuidados y también no tener una red donde poder hablar del tema. Porque lo podemos comentar ahora, todo el tema del estigma también es un ejercicio de la colonialidad propia, bien lo mencionaba Tati, desde que el feminismo se inventara el aborto, entonces, y hacía parte propia de nuestras vidas, entonces creo que es importante eso. Primero, son mujeres solas, mujeres y personas con capacidad de gestar solas. Tenemos dificultades en términos del lenguaje, o sea, aquí no todo el mundo habla español, que eso es algo también que se cree, no cualquier persona se puede acercar, o sea, imagínense, ya sin papeles, acercarse a un centro sanitario pues, y sin hablar el idioma, peor. Estamos hablando de situaciones económicas de alta precariedad, de condiciones en las que si tú vas y abortas, tienes que ir a trabajar al otro día, estamos hablando de mujeres internas, es decir, que viven con sus patrones y demás, que no pueden comunicar esta situación y que lo tienen que hacer en las noches solas. O sea, estamos hablando también de situaciones que incluso aún teniendo la posibilidad de acceder al sistema sanitario, se tienen que encontrar con un montón de violencias para acceder a sí mismo, un montón de cuestionamientos como los que mencioné hace un momento. Entonces, en todo este contexto, o sea, ya estamos hablando de eso, de no hay trabajo, o si lo hay está obligado, está condicionado, no hay lenguaje, no hay papeles, no hay redes. Pues para nosotras, y sin querer redundar, los acompañamientos efectivamente son un acto político, no solo por dedicarle tiempo, sino porque también estamos intentando empezar a articular la reconstrucción de saberes ancestrales para los cuidados en el marco del aborto, tanto en pre como post, es decir, intentar incorporar hierbas, plantas, cuidados, aromas, esencias, historias en sí misma de lo que significa el aborto y el proceso, poner en el centro a esta persona y que no se sienta sola y que realmente sienta que hay una red que le está conectando y además reconectar con su saber ancestral en su territorio. Entonces, para nosotros fundamentalmente acompañar es eso, es un acto político, es un acto de resistencia en este estado que no nos permite y que especialmente a las mujeres migrantes y racializadas que tenemos condiciones de precariedad, un minuto al activismo, que eso es como nosotras claramente. Dime. Ya volviste, mana. Nada, para nosotras es esto. Quiero de verdad dejar la idea de que es fundamental generar redes de acompañamiento, redes con esta mirada de tejido, de afecto y entender que no todas estamos en la misma situación y también hacerle una invitación a este feminismo blanco hegemónico que de realmente si quieren ayudar, que dejen de sacar póster. Y que más bien a compartir los privilegios, amigas. ¿Dónde está la plata para hacer ecografías? ¿Dónde están los hoteles? ¿Dónde están todos esos privilegios que ustedes tienen para que nosotras podamos realmente poner en práctica unos acompañamientos comunitarios? No les estamos diciendo, porque es que esa es la otra, o sea, desde su paternalismo, ay no, pues entonces venga, yo le ayudo. No, señora. Usted tiene privilegios, pues compártalos. Es lo que les estamos diciendo. Si usted trabaja en el sistema sanitario y tiene alguna posibilidad, pues marica. Ay, perdón, se me sale lo que va a hacer aquí. Comparte el privilegio, permita el acceso, facilite cosas, deje de estar publicando post y de haciendo listas. No, que en El Salvador, que en X, que en YZ, que no se puede acceder. Pues fíjate que en Madrid tampoco. Sí. Es que de verdad, o sea, acaba de salir un manifiesto de la Comisión del Aborto y celebran lo de Francia y renglón seguido, pero sabemos que en El Salvador XYZ no se puede. Calma, que es que aquí tampoco se puede. Entonces deja de hacerme la lista de la interseccionalidad, que esa ya me la sé, y de clasificarme y ponérmelas de todas las formas y colores, y más bien mira esa matriz de opresiones que nos tiene ahí. O sea, es como, bueno, es que me emociono. No, totalmente, totalmente, sí. Este programa estaba un poco también pensado para eso, ¿no? O sea, pretende ser un dispositivo que llegue y en el que se escuche justamente el reclamo de las personas que están ahí poniendo el cuerpo, acompañando a las personas que sostienen el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues este pequeño reclamo de nuestra compañera de aborto antirracista, compañeras, amigas, feministas blancas, con dinerinchis, pues más dinerinchis, más hacer y menos post. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, para ir un poco cerrando, pero sí que esta parte. Queríamos volver a subrayar justamente en el caso también, Daniela, de México, es también una cuestión de racismo el no poder abortar, el no tener acceso a abortar. Sí, claro, y en el Estado de México es muy particular porque, como lo decían, estamos muy cerca de la Ciudad de México. Entonces hay un interés cero en legalizar y en buscar las medidas porque la gente cree como, pues que aborten en Ciudad de México, lo tienen a una hora, ¿no? En mi caso a una hora y media. Pero la mayoría de las personas, de las mujeres no pueden acudir a Ciudad de México, no pueden pagar un aborto en Ciudad de México, y las pocas clínicas que lo ofrecen gratuito ponen un montón de requerimientos. Tienes que llevar un comprobante de domicilio o que alguien te preste un comprobante de domicilio y esperar hasta semanas para poder abortar en una clínica sin costo. Entonces eso hace que las mujeres del Estado de México no tengan un acceso certero a pesar de la cercanía. Y esto sucede porque en México todo está centralizado. ¿Creen que sí. El hecho de que Ciudad de México ya lo tenga legal hace que nosotras podamos abortar de manera libre? Pero no es así. Además, tenemos comunidades muy alejadas, como en el sur, que están muy cerca de Guerrero, donde ni siquiera se puede acceder por una carretera, sino se llega ahí por medio de avionetas y de helicópteros. No hay otra manera para cruzar la sierra. Y nosotras estamos seguras de que si se logra la legalización y si se libera la MIFE, se va a cambiar de grupo, al parecer, de grupo de medicamentos. Si se logra que se cambie de grupo de medicamentos, más mujeres van a tener acceso a estos medicamentos y van a poder tener más información. Porque sabemos que no solamente se trata de que sea legal y que ya todas acudamos a clínicas, también se trata de ir quitando el estigma y de que la información fluya. Como sucedió con Brasil, ¿no? Cuando la OMS liberó las mujeres negras y racializadas de Brasil, crean el protocolo, la OMS lo investiga y ya cuando lo libera es cuando deja de haber tantos problemas por abortos mal practicados y comenzamos las mujeres a distribuir el manual y a que tengan abortos más seguros. Esto sabemos que va a suceder si logramos que en el Estado de México se logre la legalidad y también vamos a poder acompañar a más en otras latitudes para que no solamente acompañemos a las que tenemos cerca de nuestras ciudades, sino más allá y se hagan más redes. Esperamos que suceda lo más pronto posible. Nosotras tenemos un privilegio de estar en la capital del Estado de México, pero la mayoría de las mujeres con las que trabajamos son de la periferia. Muchas son de la zona Mazahua y Otomí del Estado de México, y eso trae como otros detalles, tenemos que trabajar de otras maneras, tenemos que buscar recursos para poderles acercar el medicamento y tenemos que buscar aliadas en todos lados para que el medicamento llegue hasta donde tenga que llegar, así sea a la punta del cerro. Entonces sí, es una cuestión muy, muy compleja, muy racista la forma en que solamente unas, de hecho hay clínicas aquí, un par de clínicas que tenemos en la mira que sabemos que ofrecen aborto bajita la mano, pero son unas cuantas quien pueden acceder a él y el resto pues nos tenemos que mover a Ciudad de México o buscar otras alternativas. Entonces creemos que la despenalización y el acceso a la información para vivir abortos seguros y libres de estigmas va a hacer que todas podamos abortar sin tener que esperar a que alguien nos dé algo en la mano, sin tener que esperar a que sean las diputadas y los diputados los que digan ya la salvamos, porque también tendremos de nuestro lado la liberación de los medicamentos y las redes de acompañamiento que harán que llegue el medicamento a todos lados. Sara, ¿tú quieres agregar algo más? También puedes agregar sobre Colombia, que en Colombia dicen que las migrantes tienen el derecho asegurado, pero luego resulta que las venezolanas no pueden abortar. No, o sea, es que yo creo que aquí hay algo fundamental y aquí ya voy a echar mierda a lo que pasó con Francia y a esta ILP de Mi Voz, Mi Decisión. O sea, aquí hay un tema concreto que es el tema de la extranjería. O sea, pasa en Colombia y pasa aquí. O sea, si nosotras y si los movimientos en general no se fijan en cuál es el origen del problema, pueden inventarse lo que quieran, créense las 20 campañas, métanla en la Constitución si les da la gana. Pero es que si no tienen una ciudadanía, simplemente no pueden acceder. Entonces, el parámetro no son los marcos jurídicos. El parámetro no es la Constitución, pues claro que lo vamos a celebrar, todas lo vamos a celebrar, siempre vamos en la cola, siempre vamos atrás, ahí recogiendo de a poquito lo que nos queda, pero es que no, de verdad no queremos seguir ahí, queremos estar al frente, diciendo es que nos pasa esto, es que nos pasa lo otro, y pues en Colombia es maravilloso lo que ha pasado, es una sentencia constitucional, sentencia, o sea que tampoco es que haya un aparato jurídico administrativo y el Estado ahí, tin, tin, tin, uh-uh. Pero a eso vamos, ¿no? O sea, para mí, por eso creo que cuando pasó lo de Francia, yo dije, pues marica, está chévere, pero esto está una mierda. O sea, sí. El mismo Estado que está financiando lo de Gaza, claro. El mismo Estado que está endureciendo las leyes de extranjería, o sea, qué putas, y nosotras aquí aplaudiendo. O sea, ¿de verdad vamos a seguir en esta idea? Lo mismo, llegó esta campaña de mi voz de decisión, vamos a reforzarlo en toda la Unión Europea, aparte de que públicamente y sin temor lo digo, tuvieron una reunión con nosotras y nos instrumentalizaron, porque después fueron a decir todo lo que dijimos nosotras en un evento y sacaron por redes sociales, y lo digo públicamente, porque esto es extractivismo. O sea, nosotras no queremos que vendan su bendita campaña a nombre de todas las mierdas y violencias que nosotras queremos sufrir. O sea, y además con mentiras, porque decían que incorporaban que era universal XYZ y en su texto de propuesta hablaban, nos metían en el bloque de mujeres vulnerables. O sea, además primero mujeres y después vulnerables. O sea, ya solo ser migrante y tititín, ya aquí tienes tu paquete, tu etiqueta de eres una mujer vulnerable, porque así nos ven. Es un tema de colonialidad, de cómo se asume y cómo se percibe nuestro agenciamiento político, nuestro acceso a derechos, nuestra participación en general. Entonces, mi apunte fundamentalmente es eso. Miremos qué es lo que está pasando realmente con todo este control fronterizo, con el acceso a derechos. O sea, el aborto tiene que estar regulado de esta manera por una ciudadanía de verdad. O sea, ¿vamos a seguir promoviendo y gestando esta lógica colonial de que todo no lo regula, de que todo no lo controla? De que... Hablemos un poquito más de fondo. Bueno, en fin. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ir pasando allá un poco qué es esto de la descolonización del aborto, ¿no? Y yo insisto que hay que saber más sobre el tema de las hierbas, ¿no? Para mí es muy importante porque finalmente es parte de nuestras comunidades, es una base fundacional de la ancestralidad de no solo del mundo no occidental, sino también del mundo occidental. Aquí en Europa también se utilizaban hierbas para abortar, ¿no? Entonces, traemos un pequeño vídeo de las compañeras jacarandas colombianas, aborteras, y vamos a darle al play porque me parece que está muy bien. Todo el tiempo hemos escuchado que las mujeres desde siempre hemos abortado, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos esto? El aborto inducido es tan antiguo como la humanidad, no es un invento de las feministas y el deseo de libertad reproductiva tampoco es una demanda moderna. Aquí te contamos cómo ha sido su historia, de los semenagogos a los hongos y al descubrimiento de las pastillas abortivas. Los semenagogos es como se les llama a las hierbas para provocar la menstruación, es decir, aquellas hierbas con facultades abortivas que incluso hoy en día los médicos prohíben durante el embarazo. El poleo, el silfio, la artemisa, la ruda y la sabina son algunas de ellas. ¿Les suena? El poleo era llamado la hierba de la natalidad por los médicos griegos. Es de la especie de la menta y ayuda a tener contracciones en el útero. Por sus principios activos, estimula la sangre hacia la pelvis. El silfio, por el contrario, lo extinguieron en menos de un siglo. Crecía en Cirena, actual Libia, y fue tan importante para los romanos que la cercaban y hacían reservas de ella. Actualmente la conocen como la primera pastilla del día después, ya que Soranos de Festo, un médico griego, recetaba su consumo mensual para evitar embarazos y una dosis mucho más alta si ya se presumía estable. Ustedes se preguntarán, ¿entonces los griegos apoyaban el aborto? Sí, pero por razones meramente eugenésicas, no porque creyeran en la autonomía de la mujer, porque ni siquiera nos consideraban parte de la polis. Su razón era bien filosófica y básica, el feto no tenía alma, entonces no era sujeto de discusión. Platón en la República apoyaba el aborto en temas de incesto y cuando los hombres eran muy mayores, y Aristóteles lo defendía como un método efectivo para controlar la familia. Hombres opinando sobre lo que no les atraviesa desde tiempos remotos, fingamos sorpresa. Pero lo increíble de los semenagogos es que era el único recurso para interrumpir el embarazo antes, y estos eran un saber exclusivamente femenino. Porque la botánica y el saber herbal por muchos años era un conocimiento exclusivo de las mujeres, y que colectivamente le damos por muchos años hasta nuestro querido, amado e idealizado Tomás de Aquino. Sí, amigas, hasta el siglo XIII que la Iglesia Católica empezó a perseguirnos por abortar. Yo sé que pensamos que fue desde mucho antes, pero si piensan, comprobar que un aborto era inducido no es nada fácil. Pero nuestros amigos son muy creativos y crueles, así que después de que Aquino dijo que todo acto conyugal debe tener como único propósito la procreación, la Iglesia se nos metió al rancho, literalmente. Por primera vez en la historia se empezó a exigir la presencia de un hombre médico en los espacios de parto. Esto provocó mucho más control para las mujeres que parían y un alejamiento de las parteras. Esto no solo hizo que se perdiera todo el conocimiento que habíamos acumulado, sino también hizo que en casos de emergencia se priorizara la vida del feto por encima de la vida de la madre. ¡Ah! Esto es sumamente violento, pero piensa en el contexto. Se dio también en plena persecución de brujas. En esa misma época es donde descubrieron una de las formas más revolucionarias para abortar, a través del hongo cornezuelo del centeno. Un hongo abortivo que antes de conocer sus efectos cobró miles de muertes en la Edad Media, pero que también generó el descubrimiento del componente principal del LSD. Los alcaloides del cornezuelo incrementan la actividad motora del útero. Las comadronas lo utilizaban para inducir abortos o para atender embarazos tempranos. Se decía que las comadronas cogían el hongo y lo molían formando un polvo gris y se lo daban a las mujeres para que abortaran. Pero como los emenagogos, el costo de consumir el hongo cornezuelo era perder la visión, alucinar o morir. Igual estos efectos las mujeres estaban dispuestas a tenerlos por interrumpir su embarazo. Y bueno, llegó la medicina moderna, el legrado, los grandes médicos, bla bla bla bla. Una historia más registrada y menos interesante. Sin embargo, algo mucho más revolucionario y al que hoy le debemos muchísimo es al descubrimiento de las pastillas abortivas. Las gracias se las debemos a las mujeres negras y empobrecidas de Brasil, porque ellas descubrieron a través de los efectos secundarios de unas pastillas para las úlceras, el Citotec o Misoprostol, y su funcionamiento se difundió rápidamente de voz a voz. Se crearon los primeros colectivos de mujeres que aconsejaban su dosificación y 10 años más tarde se inventó la mifepristona, un medicamento que sí fue creado para inducir abortos, pero que incluso hoy en día es mucho más restringido. Su combinación aumenta la efectividad de un aborto. La mifepristona actúa bloqueando la progesterona, que es la hormona que permite el embarazo, y el misoprostol ayuda con la dilatación del útero. Este legado siempre lo agradeceremos. Luchamos por un futuro donde la perspicacia femenina para decidir sobre nuestros cuerpos sea solo una historia del pasado, para que los métodos abortivos eficientes y seguros sean universales y para que esta decisión no le cueste la vida a más de 47.000 mujeres anualmente. Por supuesto, para que los emenagogos nunca vuelvan a ser la opción ante un embarazo no deseado. ¿Conocían esta historia? ¿Qué otras historias quieren que les contemos? Escríbanos en comentarios y no olviden suscribirse. Un feliz y feminista viernes. Me parecía que era, estaba muy bien el repaso que hacía, ¿no? Le estaba contando a Susana aquí off the record que en España, de hecho, la ruda es ilegal. Entonces, bueno, es ahí un tema, ¿no? Pero eso es algo, como una planta puede ser ilegal. O sea, como una planta puede ser ilegal. O sea, sí, es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar un poco qué es esto de descolonizar el aborto. ¡Arránquense, mijas! Dale, no, yo creo que aparte de lo que relatan las compañeras, que han hecho un ejercicio de investigación bastante interesante, yo creo que hay que retomarse hoy, creo que ellas mismas también compartían un post de la ley de vientres, uh-huh, sobre cómo llegamos al 28S y cómo fue una lucha de las mujeres negras brasileras y demás. O sea, también reconocer como este trabajo de investigación. Y a mí me parece interesante como poner el foco en general en las violencias sexualizadas y cómo la colonialidad incorpora todo este tipo de ejercicios de violencias. Partiendo de eso, o sea, no solo había un control de vientre, producto también para fortalecer la explotación de los cuerpos esclavizados, pero también porque en el mismo control de las corporalidades femeninas era mal visto que una mujer blanca amamantara o diera el pecho. Entonces, uh-huh, estas mujeres eran violadas también, o sea, no solo como un tema correctivo. O sea, no eran solo violaciones grupales, no eran solo correctivas, sino que también ahí había un tema de reproducción y sostenimiento de la misma colonialidad, al margen de que esos niños después iban a ser más mano de obra esclavizada y demás, sí, y que además que no se les permitía que fueran alimentados con la leche de sus madres, sino que con leche de vaca, mientras estas mujeres pues tenían que amamantar los hijos de las mujeres blancas. Yo creo que es importante como hacer el acento en estas violencias porque al día de hoy las seguimos viviendo. Ya ha sido como muy extensa mi explicación en cómo se centran estas y como que el foco aquí, más allá de una mirada de individualismo Blanca y tal, es como que realmente necesitamos recuperar la soberanía de nuestros cuerpos y también de nuestros territorios y de nuestra espiritualidad y poder ejercer y recuperar este tipo de conocimientos. Es como mi reflexión respecto a la colonialidad, esto tiene larga data, las mestizas hacemos parte también, somos hijas de la colonialidad y también hemos apropiado un montón de cosas, entonces es como, venga, recuperemos esto, metámoslo y pongámoslo en el lugar que corresponde. Voy a ser un poco como Lolita Ayala, el 19 de septiembre de 1985, que al aire dijo a las 7 de la mañana, parece que está temblando en México. En México, es lo que nos acaba de decir Daniela. Nos acaba justamente de decir Daniela que está temblando en México, por eso va a tener que irse. Septiembre, ya sabíamos, todos los septiembres nos dan sustos en México, entonces bueno, pues agradecer a Daniela que haya estado aquí. Y que no sea nada, que no, vaya, que sea un temblorcito y no... Esperemos que no sea nada, estaremos atentas. Perdón que interrumpí totalmente, Sara, el flow, Sara, pero necesitaba decir que había pasado esto. Bueno, sobre todo porque eso, porque Daniela... Porque Daniela se ha ido. A lo mejor vuelve, ¿no? A lo mejor vuelve. Un poquito, que pasó un temblor. Sí. Por eso se ha tenido que salir, En fin, vale, bueno. Pues nada, un gran abrazo y de verdad, ojalá que muy pro todo lo que nos ha contado y nos ha enseñado. Sí, muy guay. Sara, a mí me gustaría también preguntar, porque mira, se va a hacer la manifestación, ¿no?, del 28S, que es verdad que es una comisión que existe desde hace muchos años aquí en España. Pero vosotras en realidad tenéis un posicionamiento más de no asistir, sino de, bueno, de conmemorar o hacer otra cosa ese mismo día, el 28. En vuestro caso, en el caso de aborto antirracista, ¿qué pensáis? ¿Qué haréis? Bueno, acabamos de sacar un comunicado pro 28, o sea, en razón al 28S, les invitamos a que entren a nuestro perfil de Instagram, que es Aborto Antirracista Madrid, y le echen un ojito, porque creo que ahí queda súper clarísima cuál es nuestra posición respecto a la organización propia del 28S aquí en Madrid. Nuestra colectiva intentó articularse a la Comisión del Aborto hace aproximadamente 2 años y en la primera asamblea salimos, pero corriendo, o sea, corriendo por comentarios en el que una compañera migra estaba moderando y no se le entendía, porque es que no se quiere entender los términos que utilizaba para denominar algunas comisiones de trabajo. Todo el tiempo eran unos gritos, unas peleas, la preocupación fundamental era el recorrido y no la situación real. Cuando quisimos participar en la construcción del manifiesto y planteamos la necesidad de desarrollar un ejercicio de sanación o en términos occidentales, acompañamiento terapéutico pre y post, prácticamente se burlaron de nosotras en unos cuantos comentarios y era como que definitivamente este no es un espacio seguro para nosotras y ni nosotres. Claramente, si hay compas organizadas que quieren marchar y que quieren salir, siempre la acción política en calle es necesaria. Y vamos a acompañar y a estar. Nosotras particularmente no queremos estar en un espacio que no es seguro para nosotras y más bien le hacemos la invitación a todas las compas migras y racializadas que se quieran venir a juntar con nosotras, que bienvenidas, que esta red es infinita y queremos que siga creciendo y se siga fortaleciendo con nosotras mismas. Pues muy, muy, o sea, gracias Sara por cómo os expresáis. Creo que nos dais también muchas, muchas pistas y, bueno, a todas las personas que estamos en el movimiento antirracista, también para, pues incluso para, o sea, vaya, para formar parte de vuestro... Bienvenidísima. Bueno, habéis hecho algunos talleres también, etcétera, ¿no? Sí, así que nada, gracias. Te agradecemos mucho además que podamos decir también por qué no estamos de acuerdo también con esas a veces celebraciones que es verdad que tienen una gran historia, ¿no? Un recorrido y tal, pero que a veces cuesta modificar hasta, como tú dices, ¿no? A veces hasta desde cómo nos organizamos, estamos más preocupados por la manifestación que por lo que está pasando hoy o lo que ha pasado ayer, etcétera. Entonces eso a veces, entrar en esas estructuras organizativas que llevan mucho tiempo, a veces pues cambiar el aceite a veces se complica, ¿no? Pero bueno, con argumentos y con posiciones muy, muy claras como la que tenéis vosotras, me parece que da mucha fuerza y vaya, con esos argumentos. Pero creo que hay una deuda histórica y hay, es momento de repararlo, o sea, de verdad. Hay comportamientos cotidianos y es eso, comparte el privilegio, compártelo. ¿Quieres cambiar esto? Comparte el privilegio. No te estamos diciendo que no cedas todo el privilegio, compártelo. Claro. Sí, y no perder el foco, ¿no? También. Y no perder el foco. Que a veces perdemos un poco el foco de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues abortar se trata de personas gestantes que interrumpen su embarazo, ¿no? Eso es en realidad abortar, ¿no? Entonces, pues no perdamos el foco, ¿no? Y estemos un poquito más cerquita de, bueno, de las que estamos acá abajo. De lo que pasa, claro. Daniela, fíjate, Daniela, que me sentí Lolita Ayala en 1985 y de hecho di la declaración de Lolita Ayala, pero ya volviste. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Pues yo vivo muy cerca de un parque y es el único parque en una colonia muy grande, entonces se activaron las alertas y mi mamá comenzó a gritar, está temblando, salimos, pero no se sintió. Desde anoche ha habido muchos microsismos en toda la República, en específico en Ciudad de México, entonces estamos después del trauma del 1985 y del 2017, la verdad es que siempre que suena una alerta nuestro corazón se hace cachitos, entonces salimos corriendo, pero al parecer fue muy leve y donde más se sintió fue en Ciudad de México, pero estamos bien, parece que no hay daños en ningún lado, esperemos que así siga. Perfecto. Ay, bueno, muy bien, Daniela. Pues Daniela, ya que volviste, algunas palabras con las que quieras cerrar. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, era importante. Sí, claro. Es importante. Pues únicamente que quien desee abortar desde la ternura, desde la comunidad, se acerquen a las redes acompañantes. Los médicos no siempre están actualizados, no siempre tienen las herramientas necesarias, no siempre son empáticos, pero en las redes van a encontrar un grupo amoroso que va a saber cómo acompañarlas y que no estamos centradas en nosotros. Nosotros creemos que las que importan son las mujeres y las personas gestantes que abortan y no las acompañantes. Entonces aquí estamos para ustedes y vamos a seguir buscando que haya acceso para la autogestión de los cuerpos, para todos y todes. Muchísimas gracias por estar aquí, Dani. Mucha fuerza en la lucha por la despenalización en el Estado de México, sí, sí. Pero sobre todo mucha fuerza en el día a día y la lucha cotidiana de nuestras compañeras acompañantes aborteras. Sara, ¿algo con lo que quieras cerrar? Bueno, yo ahora que recuerdo, o sea, te había comentado, Tati, que me gustaría leer el he invitado, ¿no? A que entren a nuestro perfil, pero sí que nos gustaría leerlo aquí, este manifiesto. Entonces, para cerrar con esto, que ha sido un proceso de creación colectiva desde nuestros sentires del último año, ¿eh? Entonces, voy allá. No queremos un día de acción global por el aborto seguro, legal y gratuito. Queremos que no se aborte la vida. Queremos un aborto anticolonial y antirracista. Este sistema aborta la vida, sobre todo la vida de las personas racializadas, con tal de mantener un crecimiento sin límites y privilegios para una minoría que sobre todo es blanca. No podemos hablar de aborto sin hablar de necropolíticas, del genocidio. La criminalización del aborto es colonial. Nuestros pueblos asumían el aborto como un asunto de la vida misma y ha sido la heterocolonialidad la que lo ha restringido, perseguido y ahora quiere mantenerlo regulado. Pedir la despenalización del aborto sin revisar su historia reproduce las lógicas de poder eurocéntricas, coloniales y patriarcales. El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, es una fecha parida por el Sur Global, donde el acceso al aborto se restringe por grupos religiosos enquistados en el poder político como parte de la herencia colonial. En el Reino de España, el derecho al aborto es una realidad para mujeres urbanas blancas y con privilegios. Hoy seguimos acompañando a compañeras migrantes en situación irregular a quienes los servicios públicos niegan la atención, pretenden cobrar cientos de euros solo por confirmar un embarazo y maltratan psicológicamente, como resultado de la aplicación de la ley de extranjería y otras políticas racistas. Hemos constatado un año más que la mayor parte del feminismo blanco es ajena a la realidad del aborto cuando se trata de cuerpos racializados. No hemos encontrado voluntad política ni práctica para revisar el racismo a la interna, ni para emprender acciones que desde sus privilegios que realmente promueva el acceso a todas las personas que lo necesitan. Esto que dificulta una participación política real de las compas racializadas en los espacios organizativos que defienden el derecho al aborto. Así, las propuestas políticas alrededor del aborto siguen sin incluir la realidad y las necesidades de las personas racializadas. Nos cansa el extractivismo epistémico, las ofertas de participación en ejercicios académicos que buscan aportes sin retribución y no nos fortalecen como colectiva ni como sujeto político. Nos cansan las interpretaciones que hacen de nuestros saberes desde la Academia Blanca, que usan nuestra experiencia para legitimar su saber. En la práctica, se nos mantiene en un lugar donde nuestros saberes solo son válidos si lo escribe una persona blanca. Aborta tu blanquitud. Nos cansa el paternalismo, que no es otra cosa que la herencia colonial, ante una realidad que podría cambiarse con justicia racial. En tanto el Estado y el feminismo blanco hagan caso omiso de las necesidades de las mujeres racializadas, seguiremos trabajando desde nuestras lógicas, desde y para nuestras comunidades, haciendo lo que hacemos desde tiempos inmemorables, un aborto antirracista. Ya. Eso es. Apasionada. Muchas gracias, Sara. Muy bien, ¿no? Muy bien ese comunicado. Muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias otra vez a las dos por estar aquí, por poner el cuerpo, que sabemos que no siempre es fácil tampoco poner el cuerpo, no solo porque se pueda recibir odio, sino también por la criminalización de las acompañantas y de su labor como acompañantas. Entonces, agradecemos mucho. Sí, que hayan estado aquí y seguimos compañeras en las calles. Un abrazo muy grande a las dos. Muchas gracias, Sara. Un abrazo. Gracias. Adiós. Igualmente. Chao. Bueno, oye, qué programón, ¿no? Programón. Podemos decir ni más ni menos. Sí, y les tenemos una sorpresa en esta tercera temporada. Antes de pasar a esta sorpresa, yo quiero darle gracias a mi acompañante abortera, mamá, porque sé que me ves. Así que gracias por acompañarme en los dos abortos. Bueno, así que nada, con esto y un bizcocho. Ah, pero bueno, nada más. Vamos a mencionar varias cositas antes de despedirnos. Cositas antes de irnos. Bueno, sí queríamos hacer patentes también aquí, porque también, bueno, hemos estado al tanto de un comunicado que las compañeras de Quirinol han publicado en sus redes sociales con respecto, pues, a su salida del Centro Social ECO, pues, por ciertas actitudes racistas. Pero no solo en ese sentido, sino que además, bueno, pues, intentaron pedir una explicación y el Centro Social pues no ha ofrecido esas explicaciones. Entonces, bueno, pues desde aquí nosotros sí que hacemos patente nuestro apoyo a las compañeras. Y bueno, esperamos, ¿no?, que dentro de los centros sociales se tome en serio, pues, hablar. Es que, ¿dónde más vas a hablar de estas cosas? Pues en las asambleas. Sí, totalmente. Así tenga que doler un poco. Las asambleas no son... Bueno, si queremos que realmente sean asambleas decisorias y que sean democráticas y participativas, pues hay que hablar también de temas fuertes, ¿no? Sí, no se trata de darnos ni palmaditas ni de silencios, que también son muy peligrosos. Sí, y bueno, pues eso. Así que nada, queríamos recordar eso. Luego tenemos un otoño cargado de antirracismo y de anticolonialismo. Tenemos desde el tejido antirracista de Madrid estamos organizando el otoño anticolonial y antirracista, es decir, que tenemos unos largos meses de octubre, sí, sí. Noviembre, alargado, noviembre largo, de diciembre, varios eventos. Pues. Alguien está diciendo diciembre por ahí, yo no lo sé. Pero bueno, tenemos varios eventos. Empezamos con... con la manifestación ya tradicional ya. De Nada que Celebrar, el día 12 de octubre, que ya está aquí en marcha. Sí. Y también el 9 de noviembre se prepara y regresa aquella gran manifestación que conmemora pues, la memoria antirracista, con, pues, recordando también a Lucrecia Pérez, una de las la primera, digamos, víctima del odio racista en este país, reconocida, porque ha habido otras, pero no han sido reconocidas como tal. Entonces, el 9 de noviembre también hay una manifestación, se está convocando abiertamente, queremos que sea una manipotente, porque es importante seguir recuperando nuestra memoria antirracista, y sobre todo porque es parte de la memoria histórica también de este país. Totalmente. Entonces, pues ahí vamos a estar, invitamos a todo el mundo a que asistan. Cientos, no, pero decenas de otras actividades también componen el otoño racista. Así que en nuestras redes... Antirracistas, perdón, sí, perdón. Es que estaba leyendo y me sí. Que le damos vuelo también en nuestras redes, nuestra Instagram de Nopal y el Olivo. Entre Nopal y el Olivo estaremos comunicando. Ya saben que, como es tradición, hacemos programa por el 12 de octubre, porque nos gusta un 12 de octubre. Vale. Este año posiblemente estaremos hablando del Festival de la Hispanidad que se está montando la señora Ayuso. Que viene la Yegros, viene gente bastante potentina, que una no pensaría, pero luego resulta que sí. Entonces, bueno, hablaremos de algún tema relacionado con el 12 de octubre, como cada año, pero no vamos a perder el momento de hablar sobre este festival, porque me comentaron también por ahí, por el Pinganillo, que hay unas compañeras que parece que van a sacar un comunicado sobre este festival, así que ya les estaremos contando. Ajá, muy bien. Y bueno, pues en temas de coloniales y antirracistas, pues yo recordar, porque también hemos tenido el lujazo de hablar con Andrea Pacheco y Jason García, que fueron los que han sido parte de la curaduría de la exposición La Memoria Colonial en el Thyssen, que acaba el 20 de octubre, así que estáis todavía a tiempo de asistir a una excelente, excelentísima exposición. Se aprende mucho y hay una mirada muy importante, distinta a parte de la colección del Thyssen y también de obras contemporáneas de artistas antirracistas o de artistas racializados. Y yo aquí recomiendo, porque yo también he ido, los sábados por la noche de 9 a 11 es gratuita. Así que, bueno, pues quien no pueda pagar en días normales la entrada al Thyssen, pues los sábados de 9 a 11, además muy bonito, así por la noche, yo creo que vale la pena ver la memoria colonial de las colisiones del Thyssen. Y este fin de semana tienen un simposio en torno a la exposición. Sábado y domingo, bastante llenito, van a tener un simposio sobre la memoria colonial, la descolonización de los museos, así que darse una vuelta. Y bueno, nosotras ya nos vamos. Ya nos vamos. Nos echamos casi 2 horas, madres. Ya. ¿Cómo íbamos a regresar? Es que llevamos muchos meses sin vernos, sin hablar, sin contarles cosas, sin estar aquí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No se olviden suscribirse al salto. Se llevan el Librinchis. Y pues nos vemos en la próxima. Antes del 12 de octubre, ¿vale? Aquí andaremos hablando de cosas de antirracismo y de feminismo antirracista. Y nada, ya saben, no están solas, tú decides, contacta con la colectiva abortera de tu barrio. De tu barrio, de tu ciudad. De donde sea, pero contacta. Hasta pronto, hasta el próximo mes. Chao.